Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos y bienvenidas a la cripta de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, como siempre. A ver, ¿qué te oyes? ¿Muy alto, muy bajo? Que veo que estás ahí regulando los cascos. Me subo el volumen para escucharme más. Bueno, pues ya te subo yo también aquí desde el control para que te estallen los oídos. Claro. Para que te quedes harto ya de escucharte. Me lleno de mí mismo. Estamos en el capítulo 369 de Proyecto Terror. Y he de recordar a los oyentes, y a ti también, porque seguro que tú, a ti se te ha pasado la fecha, que el pasado 25 de julio, Proyecto Terror cumplía 8 años. Ay, sí, me acordaba, sí. Sí, lo que pasa es que no te he dicho nada. Qué mentiroso eres. No te he dicho nada porque... Pues sí, ya llevamos 8 años en antena, en esta emisora, luego pasamos a otra, luego emitiendo a través de internet solamente, y de nuevo regresando a Oíd Radio Cantabria. Y encantados de hacer este viaje por las ondas que nos gusta desde nuestra cripta. Bueno, ¿y qué tenemos preparado para esta noche mágica? Pues hablaremos de un estreno. Llega mañana a las pantallas Prometheus, la nueva película de Ridley Scott. Y de momento, como no la hemos visto, lógicamente, pues nos parece que apunta muy buenas maneras. Ya os diremos cuando hayamos ido al cine y la hayamos visionado. A continuación llegará la sección de Rubén, el Duque Negro, aquí de cuerpo presente. Uh-huh. Así que te toca a ti, querido, comentarnos cuáles son los grupos, cuáles son las músicas que vamos a escuchar en tu sección. Pues es un poco un batiburrillo de todo, como siempre. Hasta la sección misma es una locura. Vamos a empezar con los lanzamientos. Son 2, pero son 3. Vamos a hablar de Ultravox, un nuevo disco de Ernier Volonté, que sé que te va a encantar. Sí. Esto me va a encantar. Luego vamos a hablar del Mera Luna, del festival. Luego comentamos más sobre el Mera Luna. Y vamos a hablar pues de varios grupos. Entre ellos un lanzamiento más, el de Heimata Erde, que ya han estado aquí en Proyecto Terror. Y bueno, algún otro grupo, no lo vamos a desvelar todo ahora. Que se queden los oyentes. Así. Ahí al otro lado de la radio o de internet, del ordenador. Después de la sección de Rubén el Duque Negro, llegará el momento de escuchar el tránsito planetario que ha preparado para esta semana, como siempre, Margit Glassell. ¿Y qué vendrá después del tránsito? Bueno, pues la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos. Hoy va a hablarnos de John List, el asesino de Wedgefield. Muy interesante, no os lo perdáis. Y finalizaremos con un relato de Emilia Pardo Bazán, titulado La Resucitada. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo 1 euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so. Thank you. Duque Negro, tú has visto, supongo, si no toda la saga, alguna de las pelis de Alien, ¿no? Sí, sí, sí, alguna he visto. Pues parece ser que esta historia que nos cuenta Ridley Scott en Prometheus es una especie de precuela de toda la historia que vendría, bueno, pues a través de Alien, aunque se realizó antes, esto va a parecerse a la Guerra de las Galaxias, ya, ¿no? Al menos eso es lo que comentan desde diversas webs en Internet, que es una precuela, una especie de cómo sucedió, de dónde viene, de aquellos barros estos lodos, algo así. Bueno, pues llega Prometheus, un film de ciencia ficción, también con tintes de terror, dirigido por Ridley Scott. Quizá en esta película encontremos ciertos paralelismos con la saga de Alien. Y la verdad es que Ridley Scott se rodea de excelentes actores. Ya los críticos han elogiado el trabajo, sobre todo de uno de ellos, Michael Fassbender, que en Prometheus interpreta a David, un androide. En el reparto también se encuentran Charlize Theron, que es la supervisora de la compañía que financia esta expedición. Y también hallamos a la actriz sueca de Millennium, Noomi Rapace. Aquí se mete en la piel de la doctora Elizabeth Shaw, una arqueóloga que comanda esta expedición. Tras descubrir que varias civilizaciones del mundo antiguo adoraban a unos mismos dioses. Y parece ser que en el reparto también se encuentra Guy Pearce, actor de Memento, y que se dio a conocer en Europa gracias a la película Las aventuras de Priscila, reina del desierto. Un equipo de científicos y exploradores descubre una pista sobre el origen de la humanidad en la Tierra, que les lleva a un emocionante viaje hacia los rincones más oscuros del universo. En esos oscuros rincones, allí, deberán librar una aterradora batalla para salvar el futuro de la raza humana. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Prometheus ha aterrizado. ¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Prometheus, ¿estáis viendo esto? ¿Qué coño? Tenían razón. ¿Qué es eso? He recibido un eco. ¿Cómo que un eco? A un kilómetro al oeste de ti. ¿Estas cosas se mueven? Dios mío. Esto... Está en estado de... Tengo a un hombre herido. ¡Está en mi traje! ¡Esa cosa está en mi traje! ¡Coño, está pasando! ¡Ahí abajo! ¡Matadlos a todos! ¿Me recibís? ¡Si no lo detenéis! ¡No habrá planeta al que volver! Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Cuando quieras, Duque Negro. Pues a ver... Venga, ahora. Porque me apetece, ¿eh? No por otra cosa. Bueno. Pues como te comentaba, vamos a empezar con los nuevos discos. ¿Qué hay de nuevo en la industria musical? Oscura, bueno, oscura. En este caso, New Wave. Pues Ultravox, que tiene un nuevo disco. Los grandes Ultravox. Vamos a decir que es una banda inglesa que se formaron en 1976. Lanzaron un primer disco homónimo en 1977, aunque el éxito masivo no les llegó hasta 1980, con su cuarto disco. ¿Qué disco, Patricia? Con Viena. Maravilloso. Un clásico entre los clásicos. Y la canción del mismo nombre, el single que fue número uno en varios países y que hemos colgado en el blog. Por eso te preguntaba, porque sé que has estado atenta, lo has visto, lo has dado al me gusta. He estado cotilleando, sí. Las cosas que colgabas en el Facebook y esas, bueno. Pues Maruja. Sí. Muy bien, Patricia, muy bien, para eso lo pongo. Para criticarte luego, ¿eh? Pues el pasado 25 de mayo han editado un nuevo disco. Lleva por título Brilliant y es el número 11 de su carrera, tras 18 años de su anterior disco. Se lo han tomado con calma. La verdad es que sí, supongo que el que promueva el regreso de Ultravox, porque yo creo que ha tenido varios regresos. Después de la década de los 80, sí, los 90, pues sea su cantante, Miss Jure, ¿no? Que no sé si será la formación en esta ocasión la original... Pero seguro que Mitch Jure está ahí detrás, bueno, pues eso, recobrando el espíritu de Ultravox. Pues sí, y ahora mismo lo vamos a ver con el tema que da título al disco, Brilliant. Safe inside a world where you... Y de Inglaterra nos vamos a Francia. Vamos a hablar de Dernier Volonté. Y para quien no lo sepa, es el nombre del proyecto musical de Geoffrey D., fundado en 1995. Comenzó con un sonido marcial industrial y ha ido evolucionando hacia un sonido más military pop. Mon Enemy, mi mejor enemigo, es el título de su último disco, lanzado el 29 de mayo, con textos propios y también letras de Théophile Gautier y Paul Verlaine. Y yo, Patricia, sé que te gusta, sí. Sé que tú has puesto un temita que te gustaba, no recuerdo cuál era, la verdad, el que has puesto tú. La semana pasada yo creo que fue, no sé francés, pero venía a ser algo así como Verbes Frágiles, así. Pues yo he escogido el que da título al disco. Me encanta. Montpellier Enemy. Y ahora nos vamos de festival, no de concierto, de festival. Muchos conciertos, Patricia. Y vamos a hablar del Mera Luna. Es un festival de música oscura, evidentemente, en todas sus vertientes, que se celebra los próximos días 11 y 12 de agosto en Hildesheim. Y diréis, ¿dónde está esto? Pues es una ciudad alemana situada al sur del estado federado de Baja Sajonia, a 30 kilómetros de Hannover. Para el que quiera ir, pues más o menos ya sabe dónde está. Qué pena, pues me pilla muy mal. A mí no te creas, los días estos. Ay, ¿qué más quisiéramos? Bueno, pues vamos a hablar de este festival que nos pilló un poco lejos, pero como siempre decimos, es un escaparate de grupos. Sabemos cómo está la industria, la escena musical. Y, oye, es una reunión bastante importante de... Ya lo creo. Pues del género. Entonces, pues hay que hablar del Merluna, Patricia. Hablemos. Y el festival se celebra cada año desde el 2000, con una asistencia de casi 25.000 espectadores. O sea, bastante gente creo que va. Nosotros no. ¿Y quiénes van a tocar el de Merluna? Pues vamos a ir poco a poco conociéndolos. No vamos a hablar de todos, evidentemente, pero vamos a nombrar, por ejemplo, a unos que han estado en la cripta, que son In Street Confidence, Megahertz, Faderhead, The Beauty of Gemina y Noise Team. Todos estos han pasado por la cripta, Patricia. Uh-huh. Otros que también han pasado han sido Heimata Erde, que vamos a hablar de tenernos aquí la primera vez porque tienen un nuevo disco. Acaban de lanzar el sexto disco de estudio, lleva por título Gottgleich, y son 14 nuevos temas, como siempre, entre lo industrial y lo medieval. Y yo creo que uno de los mejores temazos de este disco es Dein Opfer. Thank you. y continuamos hablando del Festival Meraluna. Vamos a hablar de varios grupos, en este caso de Diary of Dreams, que han estado no hace mucho en la cripta. Es verdad. También van a este Meraluna, van a actuar con Hocico, Suicide Commando, que también suelen ser unos habituales de la cripta. Han sacado algo nuevo, pero todavía no lo voy a poner porque es el adelanto del nuevo disco y hasta que no sacan el disco no lo pongo. The Vision, que también han estado hace poquito por su paso por España en concierto. Y el Leather Strip y Rotter Sun, que también en su día estuvieron en la cripta. Y nos vamos a detener otra vez, en este caso con Jagger 90, que, bueno, yo no me acuerdo si han estado en la cripta, Patricia. Yo creo que no. Pero mira, ¿qué quieres que te diga? El otro día también decíamos que Moonspell no habían estado y luego echando un vistazo a los archivos anteriores del programa, creo que sí. Ay, qué pena. Bueno, ¿Cómo somos? Lo bueno es, donde yo quiero llegar, Patricia, es que Jagger 90 era un grupo así bastante underground, dentro del underground, por así decirlo, y que se están empezando a hacer su hueco ya. Nan es un grupo alemán de BM clásica, el más estilo de DAF. Entiendo que no es un estilo que le guste a todo el mundo, pero bueno, se están haciendo su hueco, porque hace un año editaron su tercer disco de estudio ya, en el sello Out of Line, nada más y nada menos, la creme de este estilo de música. Y el título del disco era Fleisch, Mensch, Bosch. Más o menos, seguro que un alemán no me ha entendido, pero bueno, no importa. Los demás tampoco. Y bueno, yo quiero poner el temazo del disco, tiene varios temas, pero el temazo sin duda es Ain't Never Dance, que lo voy a decir en castellano, que no se entiende todo el mundo, y la canción se llama Un Nuevo Baile. Thank you. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Bueno, como curiosidad, vamos a decir que Jagger 90, el grupo que ha sonado, lo tocan todo en analógico. Mira los sellos. Una curiosidad. Uy, te escucho un poco lejos, Patricia. Ahora me escuchas mejor. Ahora es que me viene muy bien. No había subido aquí el botoncito, la cuchilla de la mesa de sonido. Ya te lo decía porque no sé si soy yo o eran todos los que te escuchaban igual. Pues todos, sí, porque claro. Así, bajito. Ya está, solucionado. Pues más grupos, Patricia. Más grupos, Rubén. Sad Boy to Sally, Shant Maul, New Model Army, nada más y nada menos, Icebreaker y los grandes Fields of the Nephilim, que tuvieron su especial hace muy poquito, por aquel disco que cumplía años. ¿Y quién más? Pues KMFDM. Hablando antes de separaciones, Patricia, de Ultravox y de vueltas, estos, la separación se la tomaron muy breve, porque te comentaré que en abril de 1999, KMFDM se despedían con su undécimo disco de estudio, que llevaba por título Adiós, así, en castellano. En febrero de 2002 volvían con un nuevo EP, así que mira tú que estos tampoco se tomaron 18 años como pues los Ultravox. No. Tardaron poco en decidirse, en entender que habían tomado una decisión equivocada, ¿no? Pues sí, además. Qué dramáticos. Bueno, tú, porque yo creo que estos se separan entre disco y disco y punto, ¿no? Dicen que se han separado y ya está. Porque se han cansado ya los unos de los otros y dicen, mira, ya estoy harto de encontrarte en el estudio de grabación. Pues paso de ti, pero luego no pueden vivir. Es lo que nos pasa a nosotros, yo paso de ti, pero luego ¿qué claro. hacemos? Pues, por eso nos ponen este cristal en medio, para que no nos peguemos. Pues si no acabaríamos a tortas. Pues volvieron hace 10 años. Hace 10 años ya que han vuelto, Patricia. Ah. Y en aquel 2002 volvieron con un EP que llevaba por título Boots, que no es ni nada más ni nada menos que una versión del These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. Pero bueno. Está sonando, no te das cuenta, porque es una versión muy adaptada. Claro. La vamos a escuchar y ahora. Porque te estoy escuchando a ti, para que veas que te presto atención. Sí, sí. Eso espero, querida. Ahora escuchamos el tema desde el principio. Pues en marzo de ese mismo año lanzaron un nuevo disco completito, Attack. Y tras 10 años de su regreso ya han editado 17 discos, así que mira tú. Pero bueno, mira, pero tú. ¿Esta gente cómo trabaja? Hombre, en estos 10 años no, te quiero decir. Ah, en total. En 6 años, o sea, 6 discos. Desde que volvieron ya han editado 6 discos. Así bueno, que no está mal, no está mal. Mírate tú, mira tú qué separación. Y nos vamos con la versión de Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking por KMFDM. You've been there. y los seguidores de este gran grupo que está sonando, pues ya sabrán quiénes son los cabezas de cartel del Mera Luna. Tenemos dos, In Extremo y Placebo, que es lo que estamos escuchando. Pues su último disco, Battle for the Sun, es ya, tiene ya 3 años, 2009, vamos. Y el último disco, el último single de este disco fue Bright Lights, el tercer y último disco. Estamos esperando a que saquen algo nuevo, porque los discos de Placebo pues nos gustan mucho, desde el primer tema hasta el último. Y cada vez que salen, pues vamos corriendo a comprarlos, ¿verdad, Patricia? Tú como una posesa. Yo como una loca y tú como la loca que eres también. Yo voy como Patricia a comprar los discos de Placebo. Vamos tirándonos de los pelos. Y ahí estamos esperando a ver si sacan algo nuevo, que están un poco perezosos últimamente. Y nada, hemos estado hablando del Mera Luna, este festival de música oscura que se celebra en Hildesheim, en Alemania. Tenéis tiempo, porque es los próximos días 11 y 12 de agosto. Solamente tenéis que buscar el desplazamiento, porque el alojamiento tiene una acampada y demás. Así que, bueno, y modelón, unos cuantos. Y maquillaje a toneladas, eso sí, ¿eh? Y bueno, a disfrutar bailando y con todos los estilos de música habidos y por haber dentro del mundo oscuro, que es lo que nos gusta. Y nosotros amenazamos con que un año vamos a ir, que se preparen. Ay, Patricia, a este y al Wave Gothic Treffen. Pues sí, un día. Que se preparen. Un día hacemos que el año. El año que vayamos vamos a arrasar. Proyecto Terror en Alemania. Bueno, igual podemos hasta emitir desde allí. Me lo acabo de inventar, pero bueno. Puede ser, nunca se sabe. Llevamos la unidad móvil y claro, a la... y si no enlatado, Patricia. También. Que lo hacemos muy bien. Vamos grabando las crónicas y luego las ponemos todas de golpe. Claro, y luego nos contratan. Bueno, si nos ha ido la olla, me encanta. No, es verdad, a ver si un año se puede ir. Y ya os contaremos. Eso, hacemos, como dice Rubén, todas las crónicas desde allí. Y nada, yo creo que mejor que escuchar a Placebo. Antes que escuchar a Patricia o escucharme a mí... Pues también es verdad. Pues vamos a escuchar a Placebo. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Esta madrugada se ha producido la luna llena en Acuario, signo fijo de aire. Siempre cuando vemos la luna llena en el cielo es porque está en oposición al sol. Este mes el astro rey está en Leo, signo fijo de fuego. El sol aquí activa la autoexpresión creativa y la confianza en uno mismo. La luna, nocturna, femenina y yin, rige nuestras emociones y nuestro inconsciente. El plenilunio es un momento de culminación, donde podemos ver los frutos de lo que hemos iniciado al principio de este mes lunar. Lo que llevamos reprimido se exterioriza. Nuestros sentimientos se manifiestan con fuerza y claridad. Nuestros impulsos son más fuertes ahora. La racionalidad pierde poder. Podemos sentir en nuestra propia carne estos flujos antiguos y misteriosos que mueven a la humanidad. Es el momento de Artemisa, la cazadora. Cada plenilunio ilumina un eje astrológico para ayudarnos a tomar conciencia e integrar opuestos. Leo, nuestra individualidad, versus Acuario, el colectivo. ¿Cómo encajamos en el grupo? ¿Nos cuesta trabajar en equipo? ¿Queremos destacar o preferimos diluirnos en la multitud? ¿Valoramos nuestra originalidad por encima de todo? ¿Estamos dispuestos a compartir lo que creamos o tenemos nuestro espacio vital lleno de obras sin exponer? ¿Somos idealistas, humanitarios o nos centramos solo en nuestro mundo personal y nuestras propias necesidades? Y continúa comentándonos Margit que la imagen de Acuario muestra a un hombre con una vasija derramando agua en la tierra para que ésta no se convierta en un desierto. Esta luna llena en Acuario nos enseña que cada uno de nosotros tenemos algo único para compartir con la sociedad para que pueda avanzar hacia un cambio y un futuro mejor. No escape now, no mercy, no mercy. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so. ¿Llevas tiempo buscando un puesto de trabajo? Pues aquí te damos la alternativa. Llámanos al teléfono 942 80 82 17 y trabaja con nosotros. Un trabajo como cualquier otro el que te ofrece la OID. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y aquí comienza, ya lo habéis oído, la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, una nueva historia de otro malo querido. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A qué país? ¿A qué época? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Dinos. Bueno, tranquila, sosiega. Es que quiero saberlo todo ya, pero no. Vale, ya. Vamos a contar todo. La historia de este, voy a mirar la chuleta, de este hombre, por lo que veo. Sí, John Emil List, más conocido como John List. Su sobrenombre era el asesino de Westfield. Y te diré que nació en el año 1925, en Michigan, en Estados Unidos. ¿Te vale con esa información? Pues sí, me vale. Bueno, seguimos, no vamos a dejar solo así la cosa. No, esto solamente es el comienzo. Fue el único hijo de un matrimonio de ascendencia alemana formado por John Frederick List y Alma List. La infancia de nuestro protagonista pues se remonta, como siempre hemos hablado, bueno, mejor dicho, la mayoría de las veces, a una infancia dura, una infancia reprimida, y es que el padre tenía unas fuertes convicciones religiosas. Tanto fue así que nuestro protagonista no solo enseñó en la escuela dominical, sino que también se convirtió en un luterano devoto. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a obtener el grado de teniente. Asistió a la universidad y cursó la licenciatura de la Administración de Empresas y la maestría en contabilidad. Vamos. Buen currículum, de estudios, ¿no? Sí, a pesar de esa infancia un poco dura por parte de su padre, estricta y, digamos, reprimida debido a esas fuertes creencias religiosas, no tuvo lo que es una infancia dura en cuanto a maltrato o en cuanto a burlas de sus compañeros. En ese aspecto se puede decir que la infancia fue feliz. Y además, proveniente de una familia que le dio una educación, él se formó, tuvo sus estudios. Bueno, aparentemente hasta ahí todo normal. Más o menos. También fue normal su vida madura, ya que conoció a una chica llamada Helen. No soy yo, no me mires así. Bueno, hija, pues para si llegases a ser tú, para tener esos años, Estarías estupenda, ¿eh? Es lo que tiene que observarse en Formol. Ahí tenéis el secreto de la Ripper y del Zombie Lover, que también está muy bien para... Se conserva, pero no, vosotros ambos habéis nacido bastante posteriormente. En fin, a lo que íbamos. Nuestro protagonista John se casó con Helen en el año 1951. Su vida transcurrió en Westfield, de ahí el sobrenombre, y tuvieron 3 hijos. Ellis empezó a trabajar como contable en una empresa. La economía era tan próspera que se compraron una casa victoriana en esa localidad que incluso tenía un amplio salón de baile. Pero esa vida idílica no duró mucho tiempo. He de decirte, Patricia, que he visto fotos de esa casa victoriana. Seguro que es maravillosa. Y era maravillosa esa casa. Era una auténtica... Qué injusta es la vida, ¿eh? Y nosotros aquí en un piso... Qué injusta es la vida. Bueno, nosotros metidos en nuestra cripta, bueno, sí, que la tenemos... Eso, puesta a nuestro gusto, pero desde luego que no le haríamos ascos a una mansión victoriana. ¿Era un estilo a esta casa de American Horror History? Maravillosa. Vamos. Maravillosa. Idílica total. Maravillosa. En fin, no nos desvariemos. Bueno, y entonces, seguimos. Su vida iba bastante bien, tenían dinero, adquirieron esa casa grande, por lo que comentas, sí, porque sí, incluso tenía sí, un sí, salón de baile... Tres hijos y bueno, trabajo estable como contable, pero después de 18 años de matrimonio, la esposa de Liz contrajo el sífilis, una enfermedad bastante grave, no necesariamente mortal. Poco tiempo después de detectarle esa enfermedad a Helen, John vio cómo en su trabajo empezaban a prescindir un poco de sus servicios e incluso llegaron unos recortes económicos que afectaron precisamente a la economía de esta familia. Debía $11,000 de la hipoteca y para intentar sanear un poco las cuentas personales, se usaba de la cuenta de la madre que por aquel entonces vivía con ellos. A cabo de un poco de tiempo, de unas semanas, Liz empezó a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo y con el tiempo vio que solo había 2 soluciones para arreglar ese problema. Uno, tenía que encontrar la manera de continuar con el nivel de vida. Y lo segundo, tenía que matar a su familia. Era creyente, por lo que quería enviar las almas al cielo. Entonces él pensó que la mejor manera era hacerlo ahora que estaban libres de pecado, ya que les había profesado esa fe cristiana, tanto a la mujer como a los hijos. Bueno, cristiana luterana, recordamos, eran protestantes. Sí. Lo único que tenía una hija, la mayor, Patricia, de 16 años, que digamos que mostraba un poco interés en estas creencias de su padre. Empezaba a querer ser actriz, fumaba marihuana y las compañías que frecuentaban no eran las más recomendables. Así que Liz decidió que cuanto antes acabara con la vida de su hija, era lo mejor para que realmente fueran al cielo. Pobrecita Patricia. ¿Te has dado cuenta? ¿Está la Patricia? ¿Está la Helen? Esto vamos, es una señal. Ay, esperemos que no, querida. No. Lo que siguió fue una historia bastante extraña. Liz, debido sobre todo a ese trastorno obsesivo compulsivo que hemos dicho que empezó a padecer, lo meditó todo concienzudamente. Hizo las camas, limpió la casa... Empezó a redactar una nota para su pastor diciendo que se iban a ir un tiempo de su domicilio, entonces que iban a faltar durante un tiempo a los sermones y a los ejercicios eclesiásticos. También le dijo a los vecinos que se iban a ausentar durante unas semanas para así no levantar sospechas. Avisó en la escuela de que eso mismo, de que se iban a ir de viaje. Y comentó lo mismo con los vecinos, para así limpiar toda sospecha de esa ausencia. La verdad es que luego esa ausencia no se echó mucho de menos debido a esas creencias. Había épocas en las que los Lee se recluían en el domicilio para hacer, digamos, como una especie de seminario íntimo familiar para centrarse de ejercicios espirituales. Eso es como, ¿no?, una especie de reunión eclesiástica, uh-huh, pero lo que es solamente en el núcleo familiar. Sí. El 9 de noviembre de 1971, y después de haber conseguido un revólver y una pistola de 9 milímetros, Liz reunió a su madre y a su esposa en la sala. Primero disparó a la mujer en la parte posterior de la cabeza, después a su madre dándole en el ojo izquierdo. Sus hijos estaban en la escuela. Cuando Patricia y Frederick, de 16 y 13 años, llegaron a casa, les disparó en la parte posterior de la cabeza. John Jr., el hijo de 15 años de edad, estaba jugando un partido de fútbol. Liz preparó el almuerzo para ambos y se fue a ver jugar a su hijo como si no hubiera pasado nada. Al terminar el partido, lo llevó a casa y le dio de comer con total naturalidad. Después de comer, le disparó una vez en la parte posterior de la cabeza. El chico cayó al suelo y Liz le disparó de nuevo. Como el muchacho seguía vivo, llegó a dispararle hasta un total de 10 veces. Liz arrastró los cadáveres de la familia, todos excepto el de su madre, que dejó en la habitación y escribió una nota diciendo que le había dejado allí porque pesaba mucho y era muy difícil de mover. Como hemos dicho, Liz había avisado a todos los vecinos, a la escuela y demás, para limpiar las huellas. Eso provocó que transcurriera todo un mes antes de que alguien echara de menos a esa familia. Y cuando vieron que realmente pasaba algo, fue debido al hedor que había debido a sus 5 cadáveres. Empezó la búsqueda y captura de John Liz a nivel nacional. Su coche, un Chevrolet Impala, fue encontrado en el aeropuerto John F. Kennedy, pero no hubo ningún dato que certificara que hubiera cogido algún avión con destino a algún sitio, lo cual hubiera facilitado esa detención. Durante meses la policía estuvo revisando pruebas, inspeccionando la casa, pero no halló ninguna prueba de dónde podía encontrarse John Liz. Al cabo de un tiempo, la policía, debido a esa falta de pruebas, decidió archivar el caso. 10 meses después, esa maravillosa casa victoriana en la que vivía la familia Liz fue devastada por un incendio. Cuando fueron los bomberos, encontraron los restos de un Tiffany original que valía más de $100,000 de la época. De haberlo sabido John Liz, yo creo que ni hubiera matado a su familia, ya que eso sí que le hubiera solucionado esos problemas económicos que hemos dicho. Bueno, o sea que aparte de propiamente la casa victoriana en sí, también había obras de arte, grandes obras de arte dentro. Sí, pero parece ser que él desconocía ese valor de esas obras. Claro, porque si hubiese vendido el cuadro... ni hubiera matado a la familia y hoy no hubiera sido uno de nuestros malos queridos. Qué mal se lo hizo, ¿eh? En fin, seguimos. Hemos dicho que la policía decidió archivar el caso debido a esa falta de pruebas. Y así pasaron un total de 18 largos años. John Liz vivió los primeros meses en un camión en Colorado y después se trasladó al condado de Virginia, donde se volvió a casar con una mujer llamada Dolores y encontró trabajo como contador. Se construyó una nueva identidad, Robert Peter Clark. Posteriormente, Liz declaró que había elegido ese nombre no al azar, sino que era el nombre de uno de sus más queridos compañeros de clase. Cuando se destapó todo el caso, este hombre dijo que no le conocía de nada. Yo creo que más que nada quería borrar toda evidencia. De que habían sido amigos, claro. ¿No? Pobrecillo. Tú imagínate que una de tus mejores amigas resulta ser una asesina en serie. Una psicópata y que va por ahí, bueno, con mi nombre o con parte de mi nombre. Y dice que es que, bueno, eso, en el instituto éramos íntimas. Vamos. Muy mal rollo, Helen, muy mal rollo. En el año 1989, la policía de Nueva Jersey se acercó a los productores de la serie de televisión Los Más Buscados de América, debido a los buenos resultados que habían obtenido en la búsqueda y captura de numerosos criminales. Fue todo un éxito esa emisión. Incluso mandaron hacer un busto para intentar recomponer la imagen que tendría John Liz en ese momento. Recordemos que habían pasado 18 largos años. Cuando se detuvo a John Liz, se comprobó que el busto que habían realizado de arcilla guardaba un parecido increíble con la realidad. Vamos, como si realmente supieran que John Liz era esa persona y que hubiera posado para el busto. Walsh, el policía que le detuvo, mantuvo el busto en un lugar de honor en su oficina, pero en el año 2008 fue donado a una exposición que todavía se puede contemplar en el Museo Nacional de Crimen y Castigo de la ciudad de Chicago. Cuando estuvieron viendo la televisión, un amigo y vecino de los Clark reconoció en el retrato del perfil y en ese busto a su buen vecino y contactó con las autoridades. La policía llegó de inmediato para detener a Liz, que en un principio se negó a ser entregado, él proclamaba su inocencia diciendo que él no era John Lee. Que era otra persona. Que era, ¿no? Clark. Bueno, bueno. Tremendo. A veces, bueno, pues las nuevas técnicas que hay en investigación criminal y la ayuda ciudadana, está claro, ¿no? Se conjugaron estos dos ingredientes, por así decirlo, dieron buenos frutos. También hay que decir que estamos hablando que aunque no es una época actual de los años 90, que ya no están los avances, valga la redundancia, muy avanzados, estamos hablando que le detuvieron en el año 89 y que los crímenes sucedieron en el año 71. Entonces, sí había alguna técnica, por ejemplo, el tema de las huellas dactilares, sí, aunque no había tanta informática, y sí había algunas pruebas que sí podían indicar que una persona era culpable o no, uh-huh, de determinados, bueno, hechos. Y luego también, dentro de esas técnicas de investigación criminal, el hecho de que, bueno, un artista especializado, ¿no?, sepa... Porque hoy en día con los ordenadores que hay, los programas de morphing, puedes conocer más rápidamente cómo puede ser una persona dentro de 20 sí, años, ¿no? Pero estamos hablando del año... 89. 89. Bueno, pues quizá era todo un poco más... Era más laborioso. Sí. Pero bueno, y los artistas también supieron plasmar en un papel, o en este caso ese en un busto... de la edad. Pues cómo sería el protagonista de nuestra historia ya pues con esos años, con 60 y tantos años que tendría cuando le detuvieron. Pues tenía exactamente cuando le detuvieron... ¿no? 64 puede sí, ser. Sí, señora, 64 años. ¿64? 64, ajá, muy buena. Eres de ciencias, ¿eh? No, que va, yo era de letras. Lo que pasa es que he tenido tiempo de pensar en ello. Amiga, has estado toda la sección mientras tú hablabas. Hombre, todo el rato no, pero me acabo de acordar que me dijiste que nació en 1925. Muy bien. Y que fue en el 89. Muy bien, ahí te he visto muy despierta, ¿eh? Ese café con leche de soja. Estamos espabilando aquí en la cripta para que no decaiga la noche. Bueno, ¿y cuál es el final vamos de todo al esto? Vamos al desenlace. Lee fue extraditado a Nueva Jersey, el condado donde se produjeron los hechos, y allí estuvo en prisión esperando el juicio. Él seguía aferrado a su alias diciendo que él era Clark, que él no era John Lee, hasta que una noche reconoció su verdadera identidad a otro recluso mientras estaba todavía en la cárcel. Durante una conversación, este compañero de cárcel hizo referencia al servicio militar y le dijo: «Bob, es que es... el haber estado en el ejército puede ser tu salvación, ya que en la carta del ejército están tus huellas. Tú deja que te tomen las huellas y así comprobarán que realmente no eres el asesino, sino que tú eres Bob Clark». Claro, Liz dijo: «Date, estoy perdido». Entonces, confesó realmente que era John Liz. Prefirió confesar antes de que ellos certificaran que realmente era John Liz. Supongo, quizá, no lo sé, que buscando una pena menor, ¿no? Al declararse él mismo que era esa persona que estaban buscando. Yo ¿no? creo que también igual él pensó que debido a esa edad, a los 64 años que tenía, sí, cuando ya le detuvieron, él igual también pensó que no le iba a caer tanta condena debido a esa edad. Uh-huh. Lo que pasa es que el año 1990, concretamente el 12 de abril, John Lee fue juzgado por 5 cargos de asesinato en primer grado. El 1 de mayo del mismo año fue condenado a 5 periodos consecutivos de cadena perpetua. Perdón. Nunca expresó ningún tipo de remordimiento por esos crímenes. Le entrevistaron en el año 2002 la reportera Connie Chan. Ella le preguntó que por qué no se había suicidado después de haber cometido los asesinatos o incluso una vez habiendo sido detenido para evitar esa condena. Y dijo que él creía que el suicidio le iba a impedir llegar al cielo donde él esperaba reunirse con su familia. John Lee murió el 21 de marzo del año 2008 por complicaciones de una neumonía que contrajo a los 82 años en la cárcel de Trenton. Fue enterrado junto a su madre en Frankenmuth, Michigan. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío.

cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues sí, queridos, hoy tenemos que recogernos antes. Nuestras obligaciones de mañana, bueno, pues hacen tener que terminar el programa un poquito antes. Querido Duque Negro, nos vamos con Lacrimosa. Pues sí, y con un gran temazo de Lacrimosa. Berchun. Yo esperaba que lo dijeras tú, porque yo no lo iba a decir. Bueno, tenemos que practicar el alemán. Bueno, para empezar tenemos que aprender unas cuantas palabras, porque no tenemos ni idea. Bien, pues con Tilo Wolf y compañía terminamos el capítulo 369 de Proyecto Terror. Duque Negro, que tengas dulces pesadillas y que descanses en paz hasta que llegue el alba. Gracias. Y a los oyentes, darles las gracias por estar ahí, por acompañarnos como cada noche de jueves. Y que os esperamos la próxima semana aquí en la cripta de Proyecto Terror. Meine Lippen sind dann Mit feuchten Augen seh ich mich zurück, erstarre tiefe Sehnsucht, bleib stille und erfriere. Der Blick zurück erfasst den Rauch, die Ruine darunter. Er hat uns voll gespannt. Die Silhouette zu erblicken. Du steigst auf.